Éxitos rock y pop de siempre en Estrellas de Medianoche. Comenzamos la cuarta hora de Estrella de Medianoche con Culture Club y Karma Chameleon. 5, 4, 3, 2, 1. En Estrellas de Medianoche, ¿cuáles fueron las 5 canciones más destacadas en una fecha como esta? Estamos hablando del 14 de febrero de 1987. La canción número 5 ascendía a 2 posiciones, Keep Your Hands to Yourself, de Georgia Satellites. When I saw you there, I didn't need you.